voces ácidas, directismos, espacios acogidos, ritmos, estos muertos. Fragmentos, Alejandra Pizarnik. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. De julio 1962. Esto que escribo lo he de escribir para alguien que no soy yo, puesto que yo a mí no me hablo, ni me escribo, ni tengo el menor interés en hacerlo. Yo a mí no me hablo. ¿Anónimo destinatario? Si yo escribiera para mí, en amistad con mi delirio, no escribiría, pues si por algo escribo, es para que alguien me salve de mí. Por eso grito desde el balcón y las imágenes de mis poemas son mis hábitos desgarrados. Mis ojos peligrosos, que yo no puedo ver. Fragmentos, Alejandra Pizarnik, a 40 años de su muerte.